Esta es tu cumbia, esta es tu cumbia, esta es tu cumbia borracha. Con sentimiento. Ni fino, ni elegante. Aquí llegó el tirupiante, guacho. Adiós, mujer. Sabes que te amo y que nunca te fallé. Todo lo que hice fue por ti, nuestro bebé. Nunca le faltó nada. No te quiero ver mal. Esto no es el fin, pero tengo que pagar con unos años de encierro en este penal. Basta, mi amor, basta ya de llorar. Sécate los ojos, no te quiero ver mal. Esto no es el fin, pero tengo que pagar con unos años de encierro en este penal. Estaré.